Luciano, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. Bueno, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, tiene que ver con un problema que hoy ya no hay dudas que es un grave problema de salud pública a nivel mundial. La tasa de suicidios en el continente creció en los últimos años y en Argentina, según el último dato oficial, que no es, digamos, de los últimos meses, sino que estamos hablando de 2019, se mantuvo estable, pero sí hay estudios durante la pandemia que muestran un incremento del riesgo suicida. Eso hace necesario que se generen políticas locales integrales, que es un poco lo que se recomienda a nivel internacional y nacional. Nosotros tenemos una ley nacional de prevención de suicidio, pero lo que se observa, me tocó el año pasado trabajar para la Organización Panamericana de la Salud, estudiando un poco lo que pasa en los distintos países, y lo que se observa es que en general se incrementan los planes nacionales, pero las tasas de suicidio no bajan. Entonces, lo que vemos que falta es políticas locales que lleven al territorio y que implementen una estrategia integral de prevención de suicidio, porque los planes existen, pero después en la práctica seguimos estando ante un problema que es grave, porque, bueno, reitero, se incrementan tanto los intentos de suicidio como los suicidios consumados, y lo que se necesita es una estrategia integral que trabaje sobre todo en lo que es prevención. Por eso elaboramos este proyecto en conjunto con un equipo interdisciplinario del Sistema Integral de Salud Pública, y el objetivo de la presentación de la ordenanza tiene que ver con dos metas. Por un lado, que presentar un proyecto de ordenanza visibiliza el tema, lo pone en agenda, estamos hablando del tema, los medios de comunicación se hacen eco, los concejales lo ponen en debate, digamos, forma parte de la agenda pública y es uno de los puntos importantes, ¿no? Que del tema se hable. Y otro punto es que se aprueba la ordenanza, de alguna manera se establece como una política de Estado, que eso hace que todos los gobiernos, independientemente de la voluntad que tengan en materia de salud, tengan que establecer una estrategia de prevención del suicidio. Luciano, hablabas de, a ver, los números, los porcentajes que se conocen a nivel internacional, nacional. ¿La situación en Tandil cuál es? Bueno, lo que el área de epidemiología analizó en un informe a principios de este año es distintos tipos de indicadores de salud mental. Vemos que también me parece importante aclararlo. Acorde a lo que ha pasado a nivel nacional, no es que tenemos datos que sean distintos, pero lo que se observa es un incremento en todos los indicadores de salud mental. Me refiero a atención en guardia, en el hospital, a cantidad de internaciones por año, y también en el caso específico de suicidio, a los intentos de suicidio que aumentaron sostenidamente del 2016 al 2021. Y acá me parece que es importante también aclarar que es algo que yo de alguna manera también lo pude evidenciar a nivel internacional, que es cuando en un lugar se observan números altos, no quiere decir que sean mayores, que sean realmente mayores que en otros municipios, sino que lo que pasa es que, digamos, por un lado, en ese municipio se observan datos altos a partir de un indicador que es positivo, que es un lugar en donde tienen la capacidad de evaluar y de sistematizar la información, que eso en general no pasa porque se subregistra, porque en muchos lugares no tienen historia clínica electrónica, entonces la información se pierde. Discúlpame, Luciano, a ver si entiendo. Vos decís que tiene que ver con que hay estadísticas. Exacto, porque que hay estadísticas, que por supuesto debería ser algo normal, pero que en realidad es uno de los problemas que hay en las políticas de prevención de suicidio en la mayoría de los lugares. Porque particularmente en Tandil, y bueno, nosotros que laburamos en los medios siempre nos llega la información, obviamente siempre es decisión de cada medio publicar esta situación, pero en Tandil la tasa es alta. La tasa, lo que nosotros medimos en este informe... Muchos son jóvenes, muy jóvenes. Pero por eso reitero, nosotros lo que medimos en esta oportunidad es la tasa de intentos de suicidio, uh-huh, que aumentó. La verdad es que para decir, por supuesto es alta, pero para poder comparar necesitaríamos tener información del mismo tiempo, es decir, de que pueda haber medido en los últimos dos años y con las mismas características. Y la verdad es que esta información a nivel nacional no está. Claro. Por lo tanto, lo que no podemos decir es que estamos peor que otros municipios o peor que la media nacional, porque no podemos comparar. Por eso decía que son datos que nos muestran un incremento. Eso hace que no quepan dudas de que es un grave problema de salud pública, y por eso establecimos esta estrategia, que por supuesto fue avalada por el intendente, para abordar integralmente el problema de suicidio. Pero lo que no podemos decir es que estamos peor que otros lugares, porque, repito, tenemos algo positivo, que es podemos tener información sistematizada con fuentes confiables. Eso en general, lamentablemente, no está pasando. Pero bueno, más allá de los datos epidemiológicos, porque sirven para elaborar una política pública, pero la verdad es que son números, y acá de lo que estamos hablando son de personas que por determinadas razones han decidido quitarse la vida, habiéndolo logrado o no. Entonces, frente a este problema, lo que tenemos que hacer es entender cuáles son las recomendaciones respecto a lo que hay que hacer frente a la problemática del suicidio, y es no solo tener capacidad de respuesta frente a una situación que requiere intervención de salud, y en particular de salud mental, que en ese sentido podemos decir que hoy en Tandil estamos bien, porque hay psicólogos en todos los centros de salud, hay guardias de psicología las 24 horas, los 7 días de la semana, hay atención psicológica por consultores externos. Es decir, desde el punto de vista asistencial, hoy podemos decir que estamos bien. Siempre se puede estar mejor, pero es creo que una de las fortalezas del sistema de salud nuestro. Lo que dicen las recomendaciones, que donde hay que profundizar el trabajo es a nivel comunitario e intersectorial. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar involucrando a actores que tienen mucho para hacer en la prevención del suicidio, como por ejemplo las escuelas. Entonces, esta estrategia que presentamos en la Alianza tiene toda una línea de talleres para el sector, como decías vos, más afectado, que es el de adolescentes y jóvenes, que es donde vemos los picos en los intentos de suicidio. Trabajar con las escuelas, decía, trabajar con las fuerzas de seguridad, capacitándolos, trabajar, bueno, por supuesto... Que sea un trabajo en conjunto, digamos, que sea un trabajo en conjunto interdisciplinario, ¿no? Donde todos los actores y todos los sectores... tengan su lugar y su espacio desde la contención, ¿no? Desde el acompañamiento. Y exacto. El trabajo, vos recién remarcabas que todos los centros de salud tienen atención psicológica. ¿Se trabaja de manera coordinada con el área de salud mental del hospital? Sí, es decir, todo lo que tiene que ver con la atención de la salud mental tiene una coordinación más allá de que dependen de dos áreas distintas, por supuesto, claro, dentro del sistema de salud pública, pero tienen, digamos, los psicólogos de los centros de salud dependen de la dirección de salud comunitaria y en el segundo nivel del director de salud mental trabajan articuladamente, hay una misma política de salud mental. Pero lo que falta, porque vamos a decir, entonces, ¿para qué se crea una estrategia? Lo que está faltando es una coordinación clara en materia de prevención de suicidio con distintas acciones recomendadas que se sistematicen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para avanzar en una estrategia de prevención de suicidio que sea eficaz, es decir, que logre bajar las tasas, lo que las recomendaciones dicen es que hay que hacer permanentemente una serie de cosas involucrando a distintos actores. Hay que periódicamente talleres. Luciano. Se nos fue. Bueno, se nos fue. ¿Cómo estamos hablando? Está. ¿No? ¿Luciano? No. Se cortó. Bueno, lo perdimos explicando acerca de este proyecto que parte del Sistema Integrado de Salud en cuanto a la temática a trabajar, ¿no? En el tema del suicidio. Diciendo que, bueno, Tandil está bastante bien, por lo que acabamos de escuchar de él. Bien, ahí lo estamos recuperando. ¿Lo tenemos, Charro? Que quería consultarle. Sí, dos consultas, Luciano. Las edades de los jóvenes que vos venías comentando. Y después hablaban de que se duplicaron los intentos de suicidios entre el 2016 y el 2021. Hay dos años que fueron plenos de pandemia, tanto el 2020 como gran parte del 2021. ¿Se puede establecer que esos dos años también y que la pandemia complicó e incentivó, entre comillas, a los intentos? Sí, bueno, por un lado, respecto a las a las edades, la información local, que coincide con la información a nivel nacional, es que los picos se dan entre los 15 y 35 años, con algunas particularidades entre varones y mujeres. En el caso de varones, hay un pico entre 15 y 20 años, después baja un poco entre 20 y 24, y el pico mayor en varones es entre 25 y 35 años. En el caso de las mujeres, el pico se da entre 20 y 24 años, es decir, más jóvenes. Pero en general estamos hablando entre adolescentes y jóvenes, entre 15 y 30, 35 años, donde está la mayor cantidad de intentos de suicidio y suicidios consumados. Por lo tanto, es el grupo de riesgo sobre el que hay que trabajar. Después, en cuanto a los números, lo que vemos es un incremento sostenido entre el 2016 y el 2021, pero que coincide con el incremento de demanda en salud mental en general. Digo, esto me parece que de alguna manera demuestra a nivel local lo que venimos hablando, es decir, los padecimientos mentales se incrementaron sostenidamente en los últimos 5 años, por supuesto con un pico post-pandemia. Digo, claro. El 2020 en general baja, pero como bajó la demanda en prácticamente todos los problemas de salud, porque tiene que ver con el año del mayor aislamiento. Entonces, claro. Ahí bajó la demanda. Pero el 2021 creció mucho más que lo que venía creciendo del 2016 al 2019. Es decir, claramente, además de seguir sosteniendo un crecimiento, el crecimiento post-pandemia es mayor, ¿no? Y cuando tengamos la información del 2022, seguramente esto se va a corroborar. Entonces, claramente es un problema que hay que abordar haciendo, por decir de una manera, haciendo más de lo que veníamos haciendo. Bien, Luciano, queríamos conocer un poco más acerca de este proyecto que fue presentado. Como siempre, te agradecemos y que tengas un buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes y también buen día para ustedes. Gracias, Luciano.